Buenos días para vos y todos los vecinos y para Pedro de la Barrio. Bueno, Silvio, el tema está planteado. Queremos saber, en primer lugar, cómo se llegó, ¿no?, a esta jornada de protesta. ¿Cómo están hoy por hoy los trabajadores? Bueno, esta jornada histórica de protesta donde está unida la producción y el trabajo, que comenzó a las 0 horas de hoy con un 100% de adhesión de todos los productores a no comercializar la hacienda a lo largo y ancho del país, donde los trabajadores de la carne nos estamos preparando para la movilización de mañana, conjuntamente con la mesa de enlace, con la Secretaría de Azul y Blanca, con el Ciudadano Nuevo, con la Comisión de Agricultura y Ganadería del Diputado, con Bullaires, con la industria va a participar, CICRA va a participar de esta movilización, donde vamos a dar a conocer un comunicado y vamos a dar a conocer la posición que vamos a llevar a la reunión de Pringles en consecuencia de que no se solucionen los distintos problemas que tenemos los trabajadores, que no se solucione la reincorporación de los 3.242 compañeros despedidos, que no se solucionan los 3.800 compañeros de contratos temporarios suspendidos a consecuencia del cierre de las exportaciones, si no se soluciona el tema de la compensación horaria para los trabajadores de las horas caídas a consecuencia de la reducción de faena, que esto es un complemento económico, el trabajador está perdiendo de 800 pesos por mes desde diciembre del año pasado a la fecha, y obviamente si no se logra establecer la reapertura de las exportaciones en función para poder mantener los mercados y no perder la cuota Hilton, en función de toda la actividad que fortalece la ganadería en su conjunto. Buen día, Silvio. Hugo Bocide te saluda. Silvio, quería consultarte en primer lugar cómo va a ser la movilización de mañana, a dónde se van a trasladar ustedes, al Ministerio de Trabajo. No, nosotros vamos a movilizarnos de las distintas plantas geográficas a la sede de la Secretaría Azul y Blanca, donde estamos preparando un escenario dentro del edificio y afuera del edificio, en la calle, donde vamos a plantear que sea un acto casi cerrado y controlado para nosotros, en función de que tenemos miedo que nos manden algún tipo de infiltrado y nos quieran arruinar esta gran fiesta o esta gran alianza que hemos hecho en un reclamo que es para todo el sector. En las últimas horas, ustedes saben muy bien que después que volví de Hacha, el gobierno nacional, conjuntamente con Fantín y Guillermo Moreno, han tratado de apropiarse de mi sindicato mandando una intervención administrativa. Nosotros la hemos apelado en la justicia. Hace pocas horas ha sacado un comunicado Fantín y el empleado de Guillermo Moreno agraviando a todos los productores de la República Argentina, agraviando a los productores de Santa Fe, agraviando a todos los productores que hoy nos están acompañando. Y obviamente que tenemos que garantizar que esta jornada de protesta que hemos emprendido los trabajadores y acompañados por la mesa de enlace termine felizmente, termine con el sentido que nosotros queremos, que es un sentido de construcción nacional para lograr una política de ganado y carne que fortalezca todo el sector, y obviamente para llevar una propuesta bien concreta y bien clara a la reunión de Pringles el día 3 a la mesa de enlace nacional. Silvio, ¿por qué Fantini y Segundo Molina están en contra de usted? ¿Hay una lucha sindical en el medio? Porque son todos trabajadores de la carne. Sí, trabajadores somos todos, pero el dirigente no. La realidad es que uno toma el caso de Segundo Molina, que un compañero nuestro que hace 15 días atrás, conjuntamente con otros delegados, le fueron a saludar la madre de Guillermo Moreno, que salió en todos los medios. Qué raro que dos semanas después Segundo Molina esté sentado con Guillermo Moreno y esté disfrutando de las 154 toneladas de Hilton que le quiere transferir Guillermo Moreno a los trabajadores y a Molina del Cerífico Macelarium. Entonces vemos que es toda una cuestión de que los dirigentes pierden todo su honor, todas sus banderas en función de la dádiva que le da el gobierno y en función de la presión que le da el gobierno. En mi caso, a mí no me van a ofrecer ni con dádivas ni tratándome de sacarme el sindicato la representatividad que yo me he ganado a través del respeto a mis compañeros de las elecciones, y menos si todavía me, me tratan de perseguir, de extorsionar, de amenazarme a mí y a mi familia, yo, menos que eso no voy a lograr, no van a lograr que me pase para el lado de ellos. Yo he tomado una bandera, un compromiso con todos los trabajadores, he tomado un compromiso con todos los productores a lo largo y ancho del país en los últimos 2 meses, he recorrido todo el país hablando con ellos, así que a mí no hay nada que me pueda perseguir en esta situación. Yo soy un dirigente joven, tengo 44 años, nunca pensé que en un Estado democrático de 30 años de democracia como tiene el país se podrían volver a sistemas dictatoriales que se manejaban en la dictadura. Este gobierno, digamos, no permite que alguien disienta y que no comparta políticas que no traen ningún beneficio, ni para los productores, ni para los trabajadores, ni para los consumidores. Entonces ellos piensan que con la plata pueden comprar todo el mundo. Piensan que con el apriete pueden tener a todo el mundo. Piensan que el hombre común y que en este país no hay gente que quiera hacer las cosas bien. Y yo de eso están equivocados. Nosotros estamos firmes, no importa cuántos seamos en cantidad, ¿correcto? Lo más importante son las convicciones y las lealtades que tengamos entre todos. ¿Y para qué? Para lograr un país serio, un país que realmente le merezca y le dejemos a mi hijo que tiene 12 años y obviamente un país que cambie todo este tipo de situaciones. Seguramente que con esta adhesión que tenemos de todos los productores hoy y mañana, con la participación de todos los trabajadores del país, los que tengo nosotros y los que no tengo nosotros, seguramente vamos a lograr una política económica que nos permita que el consumidor argentino tenga un precio razonable al precio de la carne final, podamos cumplir con nuestros contratos internacionales y podamos mantener nuestra fuente de trabajo de nuestros 52.000 trabajadores en todo el país. El acto central, Silvio, ¿a qué hora va a ser mañana? Mañana, el acto es en la calle Salta 1301, a las 11:30 de la mañana, con la participación de la industria cerealística, la Cámara Cerealística SICRA, la Secretaría Azul y Blanca con la conducción de Luis Barranuevo, la Mesa de Enlace Nacional, el presidente de la Cámara de Diputados de la Comisión de Agricultura, Roberto Bulsaire, los trabajadores de la carne y los consumidores. De esta manera vamos a poder tener incorporada toda la cadena cárnica en función de un proyecto sustentable, ganadero, en la cual nos beneficia a todos. Claro, se aclaró también desde Coninagro, desde otras instituciones y entidades, que no habrá riesgo de desabastecimiento, ¿no?, por esta medida. Nosotros hemos tenido el compromiso en las últimas horas de la industria cerealística que va a duplicar la logística para autoabastecer las distribuciones y le hemos pedido conjuntamente con Pedro Paulaza a todo el pueblo argentino que trate de hacer un boicot a no comprar carne estos 2 días. Seguramente que algún especulador en la intermediación se va a querer aprovechar de esta situación y robarle la plata al consumidor como ya se la viene robando. Pero bueno, son situaciones que están dentro de lo previsible. Y si pasa eso, pedimos disculpas al consumidor que le pase, pero que esta vez sepa entender la necesidad de solucionar este tema, tanto de miles y miles de productores que han perdido sus últimas 70 vacas y de los miles y miles de trabajadores que estamos en riesgo de perder nuestra fuente de trabajo y de aquellos que la han perdido. Seguramente que si entre todos somos solidarios y todos comprendemos esta situación, seguramente que vamos a empezar a poder cambiar un país que realmente merece ser vivido. Silvio, por último de mi parte, la apertura de las exportaciones como tendría que ser, ¿eso cambiaría toda la cuestión de ustedes, toda esta problemática que están viviendo? La apertura de las exportaciones va a permitir que no perdamos la cuota Hilton. Ya claro. Este año nos va a faltar exportar 8.000 toneladas. Eso le va a representar al país la pérdida de 124 millones de dólares. Uh-huh. Lo más importante que nosotros estamos planteando es el tema de la vaca de conserva de IEF, donde por no cumplir con los contratos rusos, el próximo año el propio presidente ruso, hace 20 días atrás, dijo que le va a empezar a comprar a Uruguay y a Brasil. No sí. Tener ese mercado significa que el próximo año, en lo que hace la vaca de conserva para todo destino, que le toma mano de obra a 12.000 trabajadores, 9.000 trabajadores queden sin trabajo si perdemos el mercado ruso. Todas estas situaciones que el gobierno no entiende, digamos, y que tenemos que tolerar los argentinos que venga el presidente ruso con toda su comitiva comercial y nos digan en la cara, dicen, si ustedes no cumplen con nuestro contrato, nosotros no les vamos a comprar más carne porque realmente son unos cachivaches, un día nos dicen que nos mandan carne, todavía no la mandan. le pagamos por adelantado y no la mandan igual. El papelón que nos hizo pasar el presidente ruso y el agregado comercial el otro día en la embajada al lado de Tayana, donde estaba Hugo Biancanti, es una cosa que no nos merecemos los argentinos. Los argentinos siempre están caracterizados por cumplir su palabra en lo que hace al tema de las carnes, y por eso somos respetados, por la calidad de nuestras carnes, la firmeza, y porque siempre hemos cumplido nuestro compromiso. Hace 6 años que esto lo venimos defraudando, y esto ha llevado a que Uruguay nos pase por encima del tema de la comercialización de carne en función de la parte internacional, y Brasil nos invada con inversiones en Argentina, monopolizando todo el tema de la comercialización de la carne. Silvio, nuestro agradecimiento por este contacto, y suerte para estas jornadas de protesta. No, seguramente. Gracias a todos ustedes, gracias a todos los productores de Olavarría y donde llegue esta voz, por estar acompañándonos en este momento, al redoblar la apuesta mañana, que no nadie mueva de ninguna tranquera de ningún animal, y hablar tranquera con tranquera, vecino con vecino, para que esto corra a lo largo y ancho del país. El fruto de esta fuerza seguramente que va a cambiar muchísimas situaciones, y seguramente se va a ver reflejada en la asamblea de Trinidad, donde realmente los argentinos, los productores, los consumidores, vamos a empezar a plantear políticas de Estado donde beneficie a todos los sectores, no solamente a la parte política.